La Loma es un barrio que está muy cerca del centro, apenas cruzando el puente. Apenas cruzando el puente y tiene 5 cuadras de distancia, 6 cuadras de distancia con la Basílica. Y está dejado. Nosotros tenemos un proyecto del agua corriente para la Loma. Nosotros le prometimos al barrio, le dijimos que los medios iban a ir, el intendente se iba a ir, los funcionarios iban a ir, pero el agua iba a quedar y el agua que tienen que tener, que tienen ellos en los pozos, está contaminada. No se priorizó o no se tuvo en cuenta, en una cuenta permanente, la emergencia. El río va a crecer siempre. Ahora ya no nos vamos a librar del río tan fácilmente. Como dicen los nacidos acá, dicen, la del 80 y tanto, después no se repitió una tantos años después. Me parece que no tienen una previsión sobre estas cuestiones, como acomodándose en esto de, hay una obra que se está por hacer, pero en el mientras tanto no hay una. Si el Estado Municipal no lo soluciona, el tema de los anjeos, estas limpiezas puntuales, si lo soluciona, bienvenido sea. Y si no, vamos a hacer una jornada de la corazón, de cultura y alegría, pintando murales, embelleciendo un poco el barrio, arreglando otra vez la placita, esas cosas para el fin de semana que viene. Bien. Y agradecer permanentemente a todos los que se solidarizaron de verdad. Digo, dijimos, son épocas de mucha confusión estas, cuando pasan estas cosas. Claro. Son catástrofes, por ahí no es grande como un terremoto donde mueren 900 personas, pero en nuestros pequeños barrios se destruye mucho y hay mucha pérdida. Y aparte, este año perdimos un chico. La colaboración de INTA ha sido de darnos fuerza, de darnos energía y de darnos las cosas que nunca nadie nos ha dado en las inundaciones, que fueron, es una cuestión de la profesión y todo. Enseguida pensamos en una alimentación con proteínas y todo eso, y se puso al hombro la compra de carne, la compra de alimentos, la compra de verdura, de fruta, que son cosas que nunca recibimos, porque siempre son hidratos. Yo le dije, acá ahora la gente se pasa 7 días más de los que come siempre, arroz, polenta, fideo, arroz, polenta, fideo, arroz, polenta, fideo, no ve una fruta nunca, y eso nos dio mucha satisfacción, porque comida sana, hecha, proteica, con tantos nenes, con leche líquida, porque también nos entregan leche en polvo y el agua, y perdemos los dos recursos encima, el agua mineral y la leche. Y también, si no la saben preparar en la medida, la gente más o menos hace. Por ahí parece una cosa tonta, pero ellos te dicen, bueno, le doy dos o tres cucharadas de leche en polvo, le pongo un poco de agua y ya está. Y después también se ven las consecuencias de esto. En las salitas, las erupciones, gastroenterocolitis, cosas, descompostura en los bebés. Entonces, bueno, asistido durante una semana con todos los recursos que nos dieron los compañeros del INTA, que bueno, lo que me contaba Diego es que se sumaron rápidamente, se solidarizaron rápidamente en la lucha, y la verdad que a nosotros fue de mucha ayuda.